que nos rastreas a nosotros los negros cumbieros, que por el barrio te paseas y a los pibes vacilas con tu auto de vidrios negros. A todo el mundo le contas que a las pibitas te ganas, todos saben que no es así. A vos las pibas te rastrean, te pelan la bicetera porque estás zarpado en qué. Porque estás zarpado en qué. Dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros, negros cumbieros de corazón. Pero yo acá a vos te estoy esperando. Dale, cheto, arranca, yo sé que vos sos cagón. Y todo con la mano bien ahí. ¿Te acordás de esto? Ahí, con tus amigos buscándome a mí. Dice que vos la pulanteas y que en el barrio salí a patrullar. Yo sé que vos estás ahí con tus amigos buscándome a mí. Se dice que vos la pulanteas y que en el barrio salí a patrullar. Pero si vos me querés encontrar, pero si vos me querés, lo canta conmigo. Dice: estoy en el baile con mis amigos volando en el aire. Zarpado en cumbia, zarpado en alcohol. No de vigilancia como vos, no de vigilancia como vos. Estoy en el baile con mis amigos volando en el aire. Zarpado en cumbia, zarpado en alcohol. No de vigilancia como vos, no de vigilancia como vos. ¡Escuchá! Esto es así. Cha, cha, cha. En la mano, nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes se la vamos a dar, hace la mano le vamos a dar. Quiero tu cola, nena, ven y movela, agachadita, agachadita, despacito, toma la mema. Quiero tu cola, nena, ven y movela, agachadita, agachadita, despacito, toma la mema.